Buenas noches, compañeros, compañeras, gracias por estar acá un año más en esta actividad que impulsa el Semanario La Juventud en el Día Mundial de Al-Quds, y el agradecimiento a los compañeros que van a encabezar la charla, el intercambio. Gracias a María Landi, periodista, que muchos de ustedes ya conocen, a los que tenemos en la mesa, integrante María de la organización de boicot, desinversión y sanciones, espacios libres de apartheid de Uruguay, al profesor Cristian Mirza, integrante de la coordinación por Palestina de nuestro país, a Vito Mata del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, que también integra la coordinación por Palestina de Uruguay. Y tenemos a nuestro compañero Gonzalo Isasmendi, director del Semanario La Juventud, también, que va a hacer un mensaje en nombre de todo el equipo de La Juventud. Queremos saludar a los amigos de la representación diplomática de la República Islámica de Irán, que están con nosotros, de ese pueblo que está enfrentando el ataque imperialista, que están con nosotros también esta noche. Y bueno, les decimos que establecimos como un tiempo promedio de intervenciones de cada uno entre 10 y 15 minutos para hacer después una segunda ronda y responder a alguna consulta, inquietud que pueda haber también. Empezamos por Gonzalo, entonces. Bueno, gracias compañeros, compañeras, por venir un año más en esta actividad, que bueno, ayer en el cierre del semanario repasábamos hace cuánto que hacemos esta actividad, y hace más de 15 años que año tras año venimos desarrollando esta actividad en honor a la causa palestina y a la lucha palestina. Saludamos, como decía Hernán, a la misión diplomática de Irán, a los trabajadores y trabajadoras del Semanario de la Juventud que están aquí hoy, a los compañeros columnistas, aportantes al Semanario, que son parte importantísima de nuestro trabajo y son pilar para que nuestro Semanario siga en la calle y siga saliendo como lo hace regularmente. Nosotros queríamos extender este saludo como hacemos siempre. Nosotros lo decimos, nosotros no somos periodistas, nosotros somos militantes. Tenemos una tarea que nos encomendaron y tratamos de desarrollarla de la mejor manera. Yo y los trabajadores del Semanario La Juventud, pero sobre todo somos militantes. Militantes por las causas de los pueblos, militantes por las causas justas, y hoy, y como desde el inicio del Semanario de la Juventud, militantes por la causa palestina y por la causa de los pueblos que están enfrentando al imperialismo. Queríamos dejar ese saludo, recordar también a tantos y tantos compañeros y compañeras que también pasaron por esta actividad, como lo fue el compañero Ahmed Franco, que nos dejó también hace algunos años, a la coordinadora de jubilados, que siempre nos presta este local para recibir a esta actividad. En él el recuerdo también al compañero Héctor Morales, un compañero también dedicado a la causa palestina y militante por ella. Realmente estamos viviendo un tiempo donde el imperialismo está arremetiendo contra los pueblos, contra el pueblo de Irán, perpetúa el genocidio en Palestina junto al sionismo, contra el pueblo libanés, pero también en América Latina y el Caribe, contra Venezuela, contra Cuba. Todas esas arremetidas imperialistas responden a una sola causa, que es esa, ¿no? Que es el imperialismo, que es seguir sometiendo a los pueblos, y es lo que tenemos que enfrentar. Desde las páginas del Semanario de la Juventud tratamos de que sea una trinchera de lucha para llegar y para organizar a nuestro pueblo, en este caso, en la militancia antiimperialista tan necesaria en estos momentos. Nosotros queríamos dejar este saludo, dejar el saludo al pueblo iraní, al pueblo palestino, decir que todos los mártires de la causa antiimperialista son nuestros mártires, así como los desaparecidos en nuestro país también son nuestros y son propiedad del pueblo. Los mártires de la causa antiimperialista también son propiedad nuestra y de todos los pueblos que están enfrentando y luchando contra el imperialismo. Viva Palestina Libre, viva la resistencia palestina y de los pueblos que están enfrentando el imperialismo. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a María, que no la habíamos visto al comenzar, queremos saludar particularmente la presencia del señor embajador de la República Islámica de Irán, que está con nosotros, Mostafa Baniazad. Muchas gracias por estar. Y empezamos la ronda con María Lanti, entonces. Buenas tardes, Ramadán Mubarak para quienes practican el Islam. Y por supuesto, gracias por la invitación y por la iniciativa. Y quiero de antemano aclarar que voy a hablar a título estrictamente personal y no por el colectivo que integro, que es, como dijo Hernán, BDS Uruguay, Espacios Libres de Apartheid. Tengo una guía escrita porque yo me voy por las ramas y puedo hablar toda la noche, ¿no? Es evidente que estamos viviendo tiempos sombríos, muy sombríos. Aunque gran parte de la población mundial, incluido el Uruguay, parece no enterarse en muchos sentidos, estamos ya como instalados viviendo dentro de una distopía, ¿no? Como plenamente en un mundo que a lo mejor ni Huxley ni Orwell pudieron imaginar. Quiero decir también que, bueno, hoy es el último viernes de Ramadán, y arruinar el mes de Ramadán es una de las especialidades favoritas, una verdadera vocación que tiene el régimen sionista y que siempre se traduce en este mes sagrado y tan importante para la población musulmana en agredir a la población palestina y musulmana desde Al-Quds hasta Gaza, desde Beirut hasta Damasco o Sana'a o Teherán. Y bueno, este día de Al-Quds además nos encuentra en medio de una agresión contra el pueblo de Irán y contra su estado, su país. Yo no puedo extenderme ni decir todo lo que... No puedo extenderme sobre todo lo que escribí, que no voy a tener tiempo de exponer. Solamente quisiera destacar algunas cosas. Yo me tomo muy en serio el tema de las libertades y de los derechos, porque bueno, descubrí mi vocación por la militancia, por la justicia y los derechos humanos en plena dictadura. Y entonces me tomo muy en serio eso de que todas las personas, todos los grupos, todas las minorías, de género, étnicas, religiosas, lo que sea, tienen derecho a expresarse libremente, tienen derecho a organizarse, tienen derecho a manifestarse, a protestar y a no ser reprimidas, a no ser asesinadas, a no ser encarceladas por manifestar esos y reclamar esos derechos, ¿no? Al mismo tiempo, quiero decir que, por ejemplo, este 8 de marzo, cuando manifestábamos una multitud de mujeres, yo llevé un cartel que decía: el eje imperial, imperialista, el eje imperial yanqui sionista no va a liberar a las mujeres de Irán, ni de Palestina, ni de Líbano, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de ningún país. Y que cuando ese eje imperial criminal, constituido por los dos estados que más daño, que más muerte y más violencia han sembrado en toda esa región de Asia Occidental y en el mundo, cuando esos dos estados canallas colocados al margen de la ley, del derecho internacional, de la Carta de la ONU, cuando dicen que quieren salvar al pueblo iraní o a las mujeres iraníes, que sepan que no nos lo tragamos. Y yo quiero decir también, yo sigo desde hace tiempo a analistas iraníes independientes, a feministas, ninguno de esos que yo sigo, y reconozco además que la sociedad iraní en ese país inmenso, es plural, es diversa, algunos apoyan al régimen, otros no. De la gente que yo sigo, conozco y respeto, nadie apoya ni aplaude ni ha pedido esta agresión imperialista, que es ilegal, además de inmoral, que es ilegal según la Carta de Naciones Unidas y según el experto en derecho internacional, el jurista Craig Mohaider, que dirigió más de 20 años la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Nueva York. El crimen de agresión está considerado en la Carta de la ONU como uno de los crímenes más graves. No se justifica. En cambio, el país o el Estado, el miembro de la ONU que es agredido, tiene derecho a defenderse. De manera que la agresión yanqui sionista es ilegal y la defensa de Irán es legal. Y la otra cosa que quiero decir, que a nosotras que venimos participando en espacios antiimperialistas, antifascistas, feministas, etc., hemos tenido que estar insistiendo mucho en esto de que es un eje imperial yanqui, sionista, estadounidense, israelí, porque parece que, no sé por qué, por estas latitudes, cuesta muchísimo integrar, nombrar y comprender el factor Israel. Entonces estábamos hablando, muchas veces escuchamos, no solo medios de comunicación, no solo, y por supuesto que estoy hablando entre gente amiga y compañera a las cuales no aludo, no, pero hablo en general de dirigentes sociales, políticos, etcétera, incluso del progresismo, de la izquierda, que hablan del imperialismo yanqui según una retórica que es de los años 60, 70, y que es verdad y que está bien, porque según el discurso del Frente Amplio parece que el imperialismo había desaparecido de la faz de la tierra, ¿no? Está bien que volvamos a nombrar al imperialismo, pero si no incorporamos y entendemos el factor Israel, no estamos entendiendo nada de este capítulo y concretamente de esta agresión, que no le conviene no le convenía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Sí, que van por el petróleo, que van, sí, ya sabemos, pero no le convenía. ¿Y por qué lo hicieron? Por la presión de los israelíes, por la presión de Netanyahu, en contra incluso de los asesores del Pentágono, de los asesores militares del Pentágono. De la misma manera que Netanyahu, el mismo criminal de guerra, que parece inmortal, presionó al gobierno de Bush para invadir Irak, pero como que no nos enteramos. Y todos los analistas serios que muchas y muchos seguimos están hablando de ese factor, del factor israelí en esta agresión. Sin embargo, acá a veces yo ahora hablo por mí, siento que parece que todo empezó el 3 de enero con el ataque a Venezuela y que el imperialismo termina en el Caribe. Y tenemos que insistir en que Venezuela no hubiera sido posible sin 2 años y medio casi de genocidio impune en Gaza, que hizo tronar, explotar el orden internacional, que demostró que hay total impunidad, que el imperio tiene la total impunidad para hacer lo que quiera, que las normas, el mundo basado en normas, aquel orden contradictorio, hipócrita, limitado y tal, que fue el de la ONU, creado después de la Segunda Guerra Mundial, ya no valía, y que estábamos en un mundo donde vale solamente el poder del más fuerte, y el imperio puede ponerle sanciones a una relatora especial de la ONU, o puede ponerle sanciones y amenazar al fiscal y a los jueces de la Corte Penal Internacional. No porque le hacen a Estados Unidos, no por lo que le hacen a Estados Unidos, por lo que le hacen a Israel. Porque en Estados Unidos hoy, uno que es el país de la libertad, ¿no? En Estados Unidos hoy, cualquiera puede criticar a Estados Unidos, al gobierno estadounidense, pero nadie puede criticar a Israel. A Israel no le toca a nadie. Y el que lo critica y el que se opone, sufre la represión y la criminalización y la muerte civil. Bueno, me estoy extendiendo, eso me parecía que era importante decirlo. Siempre quiero hablar algo de Al-Quds y no simplemente dejar pasar la fecha. Aparte de que quería decir que, a lo mejor lo digo en la segunda ronda porque no me va a dar el tiempo, me pueden cortar cuando quieran. Yo quería hablar también de que estábamos viviendo en una palestinización del mundo, ¿no? Aquello que Petro y otros advirtieron hace 2 años, que esto no termina en Gaza, que lo que están haciendo en Gaza es un experimento y lo van a hacer después con todos los pueblos, países y territorios que se les antoje. Y la industria militar israelí está teniendo ganancias millonarias en exportar al mundo toda esa tecnología y ese know-how de última generación novedoso que experimentó durante 2 años en Gaza, ¿no? Y el ICE en Estados Unidos está usando esa tecnología de la inteligencia artificial para la vigilancia, la identificación, el espionaje y la detención, o el targeting, no sé cómo se dice en español, de los migrantes que están siendo apresados, criminalizados y deportados. O sea que están lucrando, como siempre la industria militar está lucrando con este horror. Pero bueno, de la palestinización no voy a poder decir más nada. De Al-Quds sí, siempre quiero hablar porque, bueno, está muy cerca de mi corazón, como toda Palestina. Y Al-Quds es una ciudad agredida, sitiada y robada. Como sabemos, es una ciudad sagrada, santa, para las tres religiones monoteístas de raíz abrahámica, que la compartían pacíficamente antes de la llegada y la implantación del proyecto colonial sionista exclusivo y excluyente que se ha propuesto la judaización violenta de la ciudad de Al-Quds, expulsando no solo a la población musulmana y cristiana palestina, sino también borrando su historia, su memoria, su identidad cultural, sus cementerios, sus lugares sagrados, su arqueología, etcétera, ¿no? Para acomodar la realidad a esa intención de judaización. Y hay una limpieza étnica violenta que va barrio por barrio, y quienes conocimos esos barrios desde Sheikh Jarrah hasta Silwan, pasando por la ciudad vieja, desde la puerta de Damasco, Bab al-Amud, hasta el noble santuario o el recinto de las mezquitas Haram al-Sharif, sabemos y sufrimos todos los días con las imágenes y las noticias que llegan de cómo esa población está siendo expulsada, sus hogares, sus viviendas están siendo demolidas, destruidas, están siendo desalojadas para entregar las casas o la tierra, las viviendas a los colonos judíos que incluso vienen de Estados Unidos en primer lugar, pero también de Australia, pero también de Sudáfrica, de cualquier parte del mundo, también de aquí. Bueno, y siempre cuando Israel, cuando se desata una nueva crisis, cuando Israel inicia una nueva guerra, como ustedes saben, lo primero que hace es cerrar todos los checkpoints de acceso a la ciudad de Jerusalén, clausurarlos, y la gente, la población palestina de Cisjordania no puede entrar. No puede entrar, primero que nada, a rezar, imagínense en el mes de Ramadán, ¿no? No puede entrar a rezar en la mezquita de Al-Aqsa, que es el tercer lugar más sagrado del mundo para el Islam, después de Meca y Medina. No puede entrar a rezar, pero tampoco puede entrar a los hospitales principales que están en Jerusalén. No puede entrar a la universidad, a los centros educativos, no puede entrar a su trabajo, ¿no? Entonces se produce ese caos, esa paralización de la vida. Y cuando esa crisis se agrava, clausura también las entradas al recinto de Haram al-Sharif. Entonces, la gente, de repente, es muy común verla rezando en la calle, ¿no? Multitudes y multitudes rezando en la calle, porque no los dejan entrar a rezar en Al-Aqsa. Entonces, por otro lado, hacen lo mismo en el santuario de la tumba de los patriarcas, en la ciudad de Al-Jalil o Hebrón, hacen exactamente lo mismo, clausuran y no entra nadie. Bueno, pero al mismo tiempo, y ya voy a terminar, les prometo, quiero decir que esa represión que sufre la población en ese lugar tan, tan sagrado, que es parte de la identidad palestina más allá de del Islam, ¿no? Todos los presos en las cárceles hacen manualidades y pinturas con el motivo de la silueta de la cúpula de la roca o de la mezquita de Al-Aqsa. Todos van al Museo de los Prisioneros en la Universidad Al-Quds y ahí está. Y también la población cristiana considera ese lugar como parte de la identidad más profunda espiritual del pueblo palestino. Pero cuando ocurre eso y uno ve esa fuerza, esa resistencia, esa afirmación porfiada de rezar en la calle, o disparar cohetes desde Gaza para que dejen de atacar a la mezquita, porque ustedes saben que los soldados y los colonos se meten y hacen destrozos y vandalismo dentro de la mezquita, eso también es como para mí una prueba de la fuerza, de la resiliencia y de la capacidad de ese pueblo de resistir, que nadie va a poder con eso. Nadie va a poder con eso. Y si hay quienes creen que van a poder, es que no lo conocen, no lo han visto, no lo han mirado a los ojos, no han visto a esa gente rezando en la calle, multitudes y multitudes y multitudes todos los días, 5 veces por día. Entonces, la otra cosa y por último, que la peor amenaza que hay sobre la ciudad de Al-Quds, sobre el recinto de las mezquitas, es que es ese deseo que tienen un grupo, que eran un grupo marginal de fanáticos, mesiánicos, lunáticos, fundamentalistas, que era destruir las mezquitas, ¿no? Y construir en su lugar el tercer templo judío. Bueno, esos que eran unos locos, que eran los que entraban a rezar cuando incluso está prohibido por los rabinos, estaba prohibido rezar en la explanada de las mezquitas, bueno, esos ahora están en el gobierno. Esos lunáticos, dementes, mesiánicos, los Ben-Gvir, los Smotrich y todos esos, ahora son el gobierno. Son los que eran los jóvenes de las colinas, ¿no? Cuando yo estuve por primera vez, que eran de donde bajaban a hacer tropelías. ¿Cuándo? En Shabbat. Porque honran su Dios cometiendo violencia contra la población palestina. Esos están hoy en el gobierno. Entonces, cada vez se habla más de que esto ya no es un sueño loco, un deseo loco. Es un proyecto y una amenaza real. Y si se atreven a hacer eso, vamos a ver qué va a pasar. No es una guerra religiosa, pero si la convierten en una guerra religiosa, vamos a ver cómo termina. Perdón. Bien, muy bien, bueno, gracias al Semanario de la Juventud por la invitación, una vez más. Un saludo a cada uno de ustedes por vuestra solidaridad patente, no solamente en este espacio, sino con certeza en las distintas marchas que organizó la Coordinación por Palestina, en toda manifestación que signifique poner el cuerpo y el alma por el pueblo palestino, no solamente las palabras, el cuerpo y el alma, allí en la calle, donde se hace patente el compromiso por la causa palestina. Yo quiero hacer 5 consideraciones y me van a perdonar, pero voy a usar un sesgo, bueno, naturalmente académico o más desde la teoría política, que es un poco lo que me invita la experiencia que tengo en la Universidad de la República. Entonces hay cinco cuestiones o asuntos que quiero colocar para motivar, provocar la discusión, el debate. En primer lugar, este es un momento en la historia, la celebración Al-Quds es un símbolo, es un momento que desde el año 79, año tras año, no solamente en Uruguay, desde luego, en prácticamente todas las ciudades importantes y en todos los países y naciones musulmanas se recuerda. Desde aquella propuesta... Bueno, ese es el Mossad. Desde aquella propuesta que hiciera precisamente el Ayatollah Khomeini en el año 79. ¿Sí? De que Al-Quds representa no solamente una religión, sino una resistencia de un pueblo que defiende su propia dignidad e identidad a lo largo de la historia. Entonces hoy estamos de nuevo, y como decía mi compañera Marta, en momentos además en que ni siquiera se los deja entrar a la mezquita a orar. Ni siquiera, es decir, Al-Quds nuevamente es un símbolo de la resistencia histórica. Dicho esto, el segundo punto tiene que ver con el actual escenario de guerra contra Irán. Y ahí hay tres puntos que quiero simplemente plantear muy, muy en forma esquemática. En primer lugar, aquí se trata de la supervivencia de la hegemonía occidental y de un imperio en decadencia. La guerra con Irán, que no es la primera vez además, ultrapasa las fronteras propiamente iraníes. ¿A qué me refiero? Cuando se dice hay que detener el avance del armamento nuclear. Falso. Recordarán ustedes la amenaza de las armas químicas de Saddam Hussein en Irak. Y cuando dicen la amenaza prácticamente inminente de hace 49 años, como dijera un personero de los Estados Unidos, inminente de hace 49 años, en fin... En realidad es eliminar un obstáculo singularmente relevante en esta historia de la resistencia palestina, pero para Estados Unidos y para el occidente, aunque después tendríamos que hacer un análisis mucho más específico cuando nos referimos al occidente, ¿a qué nos referimos? Una cosa es Europa y dentro de Europa, Francia, España o los Países Bajos tienen una postura, mientras que otras naciones, otra diferente. Pero en todo caso, para Estados Unidos, más allá de Irán está China. Y más allá de China, o junto con China, están los BRICS. Es decir, un eje capaz de disputar la hegemonía occidental y particularmente la hegemonía norteamericana. Y entonces, el señor Trump, segunda administración, es mucho más verborrágico, es mucho más agresivo, absolutamente contradictorio, tiene sus patologías a la vista de todo el mundo. Yo he dicho en alguna oportunidad que Trump es una mezcla, es un híbrido entre Calígula y Nerón. Pero esas patologías cuentan con armas nucleares, cuentan con armas de destrucción masiva, y la ponen en marcha. Es decir, que no es solamente un loco, además es el papel de Trump hoy, pero ayer o hace unos años fue Mr. Bush, pero además tenemos que recordar el papel de Biden en la cuestión palestina. Es decir, hay matices entre los republicanos y demócratas, pero el imperio es uno solo. La segunda cuestión tiene que ver con la retórica del cambio de régimen y la democracia liberal. A mí a veces me hace gracia, cuando no enojo, que se diga siempre, porque el objetivo fundamental es el cambio de régimen. ¿A qué se refieren cuando hablan de régimen? Porque aquí hay una idea más o menos inculcada a través de los medios de comunicación masiva, en donde un régimen es negativo, es malo per se, cuando se le estampa la etiqueta del régimen cubano, el régimen iraní, el régimen venezolano, el régimen chavista, etcétera, etcétera, versus o contrapuesto a la idea de las democracias liberales como el modelo ideal de la democracia. Y yo eso también lo cuestiono, también lo cuestiono. En primer lugar, porque la democracia liberal representativa tiene variantes enormes, y en segundo lugar, la democracia liberal representativa en algunos países es puro formalismo jurídico normativo, y puedo poner autores y especialistas y expertos norteamericanos, si quieren, que discuten precisamente la sustancia de las democracias liberales. Pero en todo caso, un periodista decía ayer, la idea del mundo occidental es que deben imponer al resto del planeta un patrón, un esquema, un modelo de convivencia y resolución de conflictos entre ciudadanos y ciudadanas, y a eso le ponen la etiqueta de democracia liberal. Pero nunca le preguntan, ni les interesa saber la opinión y el grado de adhesión a este tipo de democracia liberal. Que conste que yo no necesariamente comparto el sistema de gobierno en Irán, como tampoco puedo compartir y no comparto en absoluto el de Israel y el de Estados Unidos. Pero más allá de lo que consideremos nosotros como modelo de convivencia pacífica y resolución de conflictos, es evidente que detrás incluso de estos discursos, de esta retórica, no hay ni el mínimo interés auténtico y genuino de promover siquiera sistemas democráticos según el patrón liberal en los países que atacan, invaden o destruyen. No les interesa, es solo a los efectos del discurso y la retórica manejada en los medios de comunicación masiva. Y voy al siguiente punto, que tiene que ver con el capitalismo en su fase más depredadora. Nosotros no podemos simplemente asignarle contenidos geopolíticos si no consideramos las transformaciones más recientes del capitalismo financiero, de la industria militar y de otras industrias de alta tecnología. Cuando el señor Trump se reúne en Washington con el Club de los Petroleros, de los dueños de las multinacionales y las grandes corporaciones, no lo hace por gusto, no lo hace por simplemente para aparentar, sino lo hace desnudando, por eso en algún momento yo hablaba de la pornografía política, de la obscenidad con la que las corporaciones y las multinacionales operan en las decisiones de las potencias hegemónicas. Y entonces acá se articula un capitalismo voraz, que destructivo, con una potencia en decadencia y un occidente que ve, observa el avance y el desarrollo genuinamente increyendo del otro lado del occidente, es decir, de China y de otros países asiáticos. Y voy entonces a un tercer punto que tiene que ver con la idea de instalar neoprotectorados. Miren, yo me considero chavista, pero lo que hay hoy en Venezuela no es el chavismo. Chavismo hoy ha sido traicionado. Estados Unidos impone dos, Estados Unidos y el sionismo. Cuando Marta dice el sionismo, hay que mencionar a Israel, y sí, porque la principal agencia de lobby en Estados Unidos, es de las más poderosas en el planeta, es AIPAC. Y AIPAC decide, influye, compra las voluntades y las decisiones absolutamente articuladas con sus intereses expansionistas en Oriente, en el Asia Occidental o en el Medio Oriente. Entonces, Gaza es un ejemplo de neoprotectorado en donde se constituye una junta por la paz, que es una ficción inmoral, supuestamente para que otros inversores, estados o multinacionales hagan su juego, como si los países, las naciones, los pueblos, los estados se mercantilizaran, son bienes, son mercaderías que están en un supuesto libre juego en un mercado transnacional. Y en realidad Gaza es el oprobio de la humanidad por lo que han hecho y lo que siguen haciendo, y la Junta por la Paz es una ficción que está en las antípodas de lo que es una democracia, aún desde la perspectiva de una democracia liberal, formal, jurídica. Es todo lo contrario, es un neoprotectorado en donde se colocan a los que van a decidir el futuro según su conveniencia en lugar de los pueblos. Y en Venezuela pasa en otro formato exactamente lo mismo. Discúlpenme si hay algún venezolano o venezolana o defensor de los venezolanos. Yo defiendo al pueblo venezolano, no defiendo a Delcy Rodríguez ni a la actual cúpula venezolana. Porque hoy prácticamente se está instalando esta idea de neoprotectorado en el Caribe con la bandera de Venezuela. Y ahí también hay un riesgo para América Latina. El escudo que se crea ahora para combatir el narcotráfico es una fachada, ¿no? Vamos a ser claros, es una fachada en la cual lamentablemente algunos caen, incautos o no, en esa trampa, queriendo estar aún sin haber sido invitados. En fin. Y en los dos minutos que me quedan, le digo que lo voy a retomar después si tengo tiempo. Tenemos que hablar de luchas globales y espacios de confrontación. Luchas globales y no simplemente locales, en donde los movimientos sociales y la acción colectiva transnacional es clave, el papel de los medios y los actores globales es clave, y ahí, entre otros, este medio de comunicación. Y yo creo que tenemos que converger no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano y mundial, en una lucha que sea capaz de articular las luchas. No sé si me explico. La lucha por el pueblo palestino es una causa de la humanidad, pero encierra en sí misma una causa que es absolutamente moral y refiere a la dignidad de toda la humanidad, no solo del pueblo palestino, porque es lo que está hoy en cuestión, es la dignidad de los pueblos que están hoy en pie de lucha o son masacrados, y en eso creo que tenemos responsabilidad individual, pero también responsabilidad colectiva. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Agradecer la invitación, que no la considero personal, sino al Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, que participa desde hace más de 2 años en la coordinación por Palestina y, digamos, nos introdujo María Landi, que nos encontramos en el castillo de Iriarte Gorda. En una tarde coincidimos en unas actividades donde nosotros estábamos por el asunto de la seguridad social, entre otras cosas, y andábamos los dos con banderas de Palestina, y enseguida, a partir de ahí, empezamos a trabajar en la coordinación por Palestina. Primero en la comisión de organización y después en la asamblea, en el plenario, digamos. Y bueno, nosotros como Frente Ambiental, una de las cosas que siempre hemos tratado de hacer y seguiremos haciendo, y pensamos que es una de las cosas por las que hay que bregar siempre, es la de unir las luchas. Entonces, lo ambiental está relacionado con todo, porque está relacionado con la vida, como el agua. Entonces, en determinado momento relacionábamos lo ambiental con la seguridad social, lo que eran las AFAP, en qué cosas invertían, cosas que iban en desmedro de la naturaleza, etc. Con relación a Palestina, el genocidio, digamos, es como se ha planteado, es un problema, digamos, de humanidad, de dignidad, digamos, en ese pueblo está representada la humanidad toda, ¿no? Y, por ejemplo, tratamos de unir, también participamos en Mar Libre de Petroleras, unir, por ejemplo, lo que es Chevron, que es una empresa que lucra con el genocidio, que es uno de los artífices del apartheid energético, que trabaja y se beneficia con pozos de petróleo, de gas, que pertenecerían, digamos, al pueblo palestino, que ha sido denunciado por Francesca Albanese, dentro de esa cantidad de empresas que lucran, que hacen grandes ganancias con el genocidio. Entonces, bueno, vemos que las luchas todas se tocan, y en general, si vemos, hay un enemigo común que está presente en todos lados. Y si hace unos años atrás había gente que de repente planteaba si el imperialismo existía o si era una cosa de los años 60, si ahora el mundo había cambiado, digamos, nunca desapareció. De repente, capaz que lo que le llaman algunos politólogos utilizaba métodos más blandos, pero ahora yo pienso que en parte con cosas que han manifestado acá, con relación a lo que se da a nivel mundial, con relación a los BRIC y todo eso, se da, digamos, como una desesperación porque empiezan a notar la decadencia del imperio. Entonces, esa decadencia muchas veces lleva a el, como el gato, como dicen, como gato entre la leña, ¿no? Al ser más agresivo, etcétera, y más explícito en todo, digo, al margen de las cuestiones patológicas que pueda tener Trump, digamos, no es un invento, no es una persona sola. Está ahí porque en el momento le sirve a ese imperialismo y va a cumplir determinadas funciones. Cuando no sea más necesario, lo correrán para un costado. Pero bueno, volviendo, digamos, un poco a los temas que estábamos hablando, digamos, de al CUD, digamos, yo he participado muchas veces en estas actividades de Alcud a lo largo de varios años, siempre, digamos, como espectador, y en cada una de ellas siempre aprendí algo de los expositores y eso, y bueno, un recuerdo hacia lo que fue Jamel Franco, que, digamos, nos enseñó muchas cosas con mucha generosidad. Bueno, este día de Alcud, como se recordaba, se instauró en el año 1979 por el Ayatollah Khomeini en una revolución iraní justo al principio, digamos, fue una de sus primeras medidas, que era una forma de definición en ese momento, porque, digamos, la lucha palestina y eso... es como todas las luchas, tienen sus altos y sus bajos, y hay momentos en que hace falta ponerla adelante, ponerla, hacerla bien visible, ¿no? Y en ese caso, digamos, en este caso, esta conmemoración, estas actividades que, como se decía acá, se producen en muchas ciudades a lo largo del mundo, el objetivo principal es expresar la solidaridad con el pueblo palestino y su resistencia, manifestar la oposición a la ocupación israelí de Jerusalén Este y rechazar al sionismo mediante manifestaciones globales que le expresen al mundo que Palestina no está sola. Y eso es todo un programa. En la solidaridad con Palestina muchas veces usamos como una especie de consigna el decir, no dejemos de hablar de Palestina. ¿Y qué significa eso? Que la tengamos siempre presente, a ese pueblo, a esa resistencia, esa dignidad, esa firmeza, esa perseverancia, que es un ejemplo para todos los pueblos, porque muchas veces lo que más... lastima, digamos, al imperialismo es el ejemplo. Entonces, bueno, hay fechas para ir conmemorando, digamos, a lo largo del año, etcétera, pero que no son fechas vacías, no es un calendario como quien dice, bueno, hoy es la batalla de las piedras, mañana es tal otra cosa, sino que tienen un profundo sentido en lo que es la historia y las luchas de ese pueblo. Entonces ahora, por ejemplo, en abril tenemos el Día de los Presos Políticos Palestinos, los rehenes. Y bueno, yo creo que va a ser una ocasión donde vamos a tener que buscar las formas de difundir y de hacer visible que digamos son rehenes, acá se hablaba de los rehenes israelíes, pero estos son miles de rehenes palestinos y en las peores condiciones, digamos, son rehenes sometidos a tortura, hambre, asesinatos. Es impresionante, digamos, si fuéramos a hacer la lista de cosas que sufren los rehenes palestinos, es mucho y es muy duro. Y bueno, y ahora hay una amenaza más. La amenaza, digamos, bendecida por el parlamento sionista, que buscan la pena de muerte y ejercer como una especie de solución final con todo lo que son los prisioneros, buscar llevarlos al patíbulo. Y esa sociedad que está enferma en su gran mayoría, incluso hay gente que está pidiendo que sean públicos. Una de las preocupaciones que tiene una parte de esa población sionista, siempre hay que hablar de una parte porque, digamos, hay honrosas excepciones como en todos lados, ¿no? Pero quieren verlos morir. Entonces, bueno, eso, entre otras cosas, son formas de ver incluso la degradación que va teniendo esa sociedad. Y hay gente también que la golpea de otra forma, porque es impresionante la cantidad de gente que está viendo psiquiatras, que tienen problemas psicológicos o patologías relacionadas a cosas que han vivido en ese genocidio, ¿no? Entonces, bueno, es una fecha para tenerla en cuenta y pensar que vamos a tener que hacer movilizaciones, difusión de eso y hacer alguna campaña por los prisioneros palestinos. Después, otra cosa también que viene pegada es en mayo, en un aniversario de la Nakba, 78 años. Pero vamos a decir lo que es la Nakba en parte, porque la Nakba es la catástrofe, es lo que pasó más o menos por el 47, 48, en esa época, cuando escuadrones de la muerte, sobre todo tres bandas de asesinos, Irún, Stern y el otro anda. Palma. Que, dicho sea de paso, son después los que conformaron la base para conformar el ejército israelí. Hicieron. Bueno, la catástrofe consistió en destruir aldeas, matanzas colectivas, así, tipo nazi, desplazamientos forzosos, destrucción de aldeas enteras, pero que no quedó solo en eso. Generó, digamos, refugiados dentro de su propia tierra. Hay cosas que son difíciles de entender, incluso mirando un mapa, viendo las distancias, los tamaños que tienen las cosas y cómo alguien podía estar refugiado, por ejemplo, en Gaza, a unos kilómetros de donde vivía y donde le destruyeron la aldea y donde mataron a su familia, etcétera. Dentro de, es como un concentrado, digamos, de cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo con relación a la Nakba, muchas veces la gente, los que estábamos militando, y eso sabemos bien lo que es, en general, pero a veces hacemos un cartel o algo y hablamos de la Nakba, y hay mucha gente que no sabe lo que es. Hay gente que uno le dice la Nakba y te quedan mirando. A nosotros nos ha sucedido estar en una feria repartiendo cosas de Palestina y decían, ¿qué es Palestina? no sabían que existía Palestina. Entonces, también en ese sentido, yo pienso que nosotros como militantes, y eso, tenemos que conocer más de lo que es la historia, la evolución de todo esto. Hay materiales, hay cosas que de repente en 2-3 horas te pueden abrir la cabeza. A mí, por ejemplo, yo descubrí la Nakba hace 18 años, en el 60 aniversario de la Nakba, viendo una película, digamos. Yo desde el 67 estaba con la RAU, en la guerra de los 6 días, todo lo demás, pero habían detalles, cosas de lo que era todo ese proceso de colonización, de apartheid, de eso, todas esas cosas que no tenía toda una idea bien precisa. Entonces, ahí estrenaron una película que se llamaba La Tierra Habla Árabe, y explica todo el proceso de colonización, con documentos, cómo fue la emigración de gente, a quienes fueron pidiendo en distintos momentos los sionistas. Primero se dirigieron a los otomanos, a los ingleses, a todo el mundo le ofrecieron sus servicios para dominar Medio Oriente. Bueno, yo creo que estoy en el tiempo. Pero bueno, era eso. Vamos a hacer, gracias a los tres por esta primera vuelta, digamos, y a Gonzalo, escuchar a alguno de ustedes si tienen alguna inquietud para plantear, o pregunta o comentario breve, por supuesto, les pedimos, y así hacemos, redondeamos con una segunda vuelta con los compañeros acá. Si alguien quiere plantear algún aporte en ese sentido, con gusto lo escuchamos. Todos muy atentos a... Bernardo, capaz que yo tenía alguna duda. Dale. Que no he llegado a entender todavía. ¿Cómo se en Palestina, no, especialmente en Gaza, cómo está la parte, digamos, política, como un lugar donde hay... ¿Cuáles son las jerarquías, digamos, y si hay en este momento? Yo quería hablar de eso, pero no tuve tiempo. Creo que algo comentaste, si vos, a ver, es una jerarquía puesta, creo que en este momento, por el tema de poner la paz, para dejar a... se hizo algo, ¿no? Yo quisiera un poco saber cómo se organiza, porque, claro, Gaza queda como si fuera... tierra de nadie. A ver, un grupo que está totalmente desamparado. Sí, desamparado, ahí está. Pero ¿cómo se organiza como Estado? ¿Hay una organización como Estado? Estado no existe. No. Por eso, ahí está. ¿Cómo viene la mano ahí? Bueno, ahora puedo tener un poquito más de cosas. Sería esa la pregunta. Entonces, hacemos, si no hay nadie más, hacemos en el mismo orden una segunda vuelta de cierre, entonces, entre 5 y 10 minutos ahí. Allá un compañero, a ver. Sí, hablando fuerte, lo escuchamos de acá. El planteamiento mío sería, para acá, para el Uruguay, digamos, cosa difícil por el PCNT, un boicot a todo lo que sea israelita. Eso también quería. A mercadería, a lo que sea. Bien, bueno, gracias. A ver, allá Ignacio, estudiante. Yo tengo una pregunta respecto a las ciudades palestinas. Ya se habla directamente en pasado, se habla de Rafa, no sé si lo consideran, Rafa en pasado, que fue, es decir, ya no existe. Y hablar, ya pensando de esa forma, me he dado siempre. Yo tengo la consulta: ¿es posible a futuro que de alguna forma se pueda recuperar algo de todo lo que fue bombardeado, todo lo que fue eliminado? Porque lastimosamente, con todas las bombas, toda la masacre que se ha hecho de la población palestina, y que ya se hable de las ciudades, de varias ciudades palestinas, en pasado, me preocupa que se haya perdido muchísimo. Bien. Bueno, por ahí entonces, entre 5 y 10 minutos cada uno, el que quiera intervenir. Bueno, yo justamente de lo que me quedó por decir que era más o menos la mitad de lo que tenía preparado. Una de las cosas, arranco por algo muy concreto y luego enseguida contesto tu pregunta y si puedo aquello también. Como Chiqui ya arrancó con el calendario del año, yo quería decir que nosotros en marzo tenemos cosas. No empiezan a abrir el calendario de Palestina. Somos parte de un movimiento global o de una campaña global que es el BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel. Venimos impulsándolo, venimos trabajando por eso desde hace un tiempo. Cuesta mucho, lamentablemente cuesta mucho, pero estamos convencidas de que el tiempo de la solidaridad simbólica ya pasó y que hay que pasar a las acciones de impacto, a las acciones que tienen efecto, porque es lo que nos están pidiendo desde Palestina desde hace 20 años, gente. 20 años cumplió el movimiento BDS el año pasado. Entonces, una de las cosas que nosotros impulsamos, porque realmente si convocamos hoy una marcha por Palestina, ¿cuánta gente va a ir? Seamos honestas, Palestina salió del radar, ya no está. Entonces, es el momento de trabajar, de arremangarse y trabajar en serio. Y trabajar, por ejemplo, para que se corten todos los lazos, los vínculos de que tienen nuestras instituciones, si me está yendo o no, nuestras instituciones, el gobierno para empezar, que hay que seguir cobrándole todo lo que debería estar haciendo y no está haciendo, y su complicidad, sus relaciones de complicidad, pero además cortar, por ejemplo, los convenios, que el convenio marco que sigue vigente de la UDELAR con la Universidad Hebrea de Jerusalén y con la Universidad de Tel Aviv, bajo el cual en cualquier momento se activa cualquier convenio concreto. Trabajar en serio para que instituciones como el LATU, la ANI, el Instituto Pasteur, y puedo seguir contando, corten esos vínculos que tienen estrechos, estrechos, estrechos con las instituciones israelíes. Algo que es incluso para mí más grave y más urgente. La ANEP. ¿Cómo puede ser que no hemos podido hasta ahora persuadir a los gremios de la enseñanza para que corten ese convenio que tienen con el proyecto Shoah, por el cual una institución sionista enseña el holocausto, su versión, la versión sionista del holocausto judío, en los liceos de nuestro país? La Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un convenio con el Congreso Judío Mundial, que por supuesto lo impulsó Marcos Israel. El INAU también firmó un convenio con la Benaveril para educar a nuestra juventud y niñez en la importante que es la lucha contra el antisemitismo. Ya sabemos qué entienden los sionistas por antisemitismo, ¿verdad? Ya sabemos. Solidaridad con Palestina, crítica a Israel. Entonces, nuestro Estado, nuestras instituciones, las empresas privadas, las organizaciones sociales, hasta no hace muchos años el movimiento sindical, están penetrados y colonizados por el sionismo, por el Estado de Israel, por la Embajada de Israel, por las organizaciones sionistas locales que, alhamdulillah, después de este genocidio se quitaron la careta de civilizados. Y ahora todo el mundo ya sabe que Gorsi, que todos esos personajes, que Petinati, que todos esos personajes tan populares, ¿no?, de nuestro medio, son unos defensores del genocidio. Son genocidas y son cómplices y siguen defendiendo a ese régimen criminal. Entonces ahora que se sacaron la careta, dejemos de normalizar relaciones. Cortemos la normalidad de relaciones. Hay tanto para hacer, gente, tanto. Y en el tema de marzo, la última semana de marzo es la en todo el mundo se celebra desde hace 21 años la Semana Internacional contra el Apartheid Israelí, que empezó en una universidad de Toronto y se extendió por el mundo y en los 5 continentes. Es una de las campañas del movimiento BDS. Se organizan actividades principalmente en las universidades, luego se extendieron a toda la sociedad y ahora se está queriendo como volver un poco al ámbito universitario porque hay tanto para hacer por el boicot académico, tanto para hacer. Entonces, la invitación es a que cada quien piense en los espacios, en los ámbitos en donde participa, que una actividad, por sencilla que sea, aunque sea un medio de comunicación, lo que sea, que se pueda dar visibilidad y, y denunciar el apartheid israelí y exhortar a romper complicidad. Y otra cosa que, a la que invitamos es a declararse espacios libres de apartheid y genocidio. Eso lo puede hacer un medio de comunicación, una organización social, un centro cultural, deportivo, un club, un colectivo, un sindicato, una cooperativa, cualquier entidad se puede declarar, una comisión barrial se puede declarar espacio libre de apartheid. ¿Y qué supone? Supone que se comprometen a no mantener ningún tipo de vínculo con el sionismo, porque son vínculos de complicidad que ayudan a sostener a ese régimen ilegal y criminal. ¿Me extendí mucho? Pero para contestar, a ver, yo quería hablar de que justamente mientras toda la atención internacional está puesta en Irán, los sionistas están destrozando Palestina y están destrozando el Líbano, ¿no? Están destrozando. Yo traje cifras que no tengo tiempo de leer, por desgracia, pero son monstruosas. 1 millón de bombas de racimo sobre el Líbano. El sur del Líbano ya está vacío. Fue limpiado étnicamente, las aldeas y poblaciones fueron destruidas. Y el ejército israelí ya está corriendo la frontera hasta el río Litani y también más arriba, porque lo dejan, porque lo dejan. Hizo lo mismo con el sur de Siria, ¿no? No solo los altos de Golán, sino que se sigue expandiendo. Y hace lo mismo en los territorios palestinos, donde todos los días casi no solo matan gente y detienen jóvenes, sino que están expulsando a una comunidad palestina rural, pastoril, etcétera, en lugares como Masafer Yatta, como el Valle del Jordán y todo lo que es el área C. Y yo estoy furiosa porque el 28 de diciembre expulsaron enteramente a las familias que quedaban en una comunidad al sur de la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania, que se llama, no voy a decir se llamaba, se llama Yanun, que fue mi primer hogar en Palestina. Y conozco a esas familias porque viví ahí 3 meses y después cada año volví a visitarlas, a compartir, aprendí muchísimo, me acogieron, me recibieron porque éramos observadoras internacionales y el pueblo palestino es el más hospitalario y generoso del mundo. Y esa comunidad ya no existe. La expulsaron enteramente y como ellas, todos los días eso está ocurriendo. Gaza, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo que seguían haciendo. Es el genocidio en otra fase. Primero que nada, empieza el ataque a Irán. Israel inmediatamente cierra todos los cruces por donde estaba entrando en cuentagotas la supuesta ayuda humanitaria, que eran más camiones comerciales de productos israelíes, de empresas israelíes que están lucrando con el genocidio, que ayuda humanitaria verdadera de las organizaciones internacionales como la ONU, Oxfam, etc. Bueno, cerraron todo. Gaza otra vez está herméticamente cerrada y bloqueada y no entra nada, no entra agua, no entra comida, no entra medicina. Materiales de reconstrucción nunca entraron. Carpas, casas rodantes, prefabricadas, nunca entraron. Terminó el invierno y la gente murió de frío y sobrevivió, pero sobrevivió sobre los escombros y en la playa de Almawasi con carpas de nylon hechas, atadas con alambre en medio de las tormentas, porque nunca dejaron entrar eso y todo lo hemos normalizado. Hemos normalizado ese horror y ahora ni siquiera sale en los medios de comunicación. Gaza está ocupada por el ejército israelí, sigue ocupada, no se van a retirar, no es el plan. La población, que ya era uno de los lugares más densamente poblados del mundo, más de 2 millones de personas estaban en una franja estrechísima, ahora está amontonada en un tercio de esa franja diminuta. El resto está controlado por el ejército israelí. No se reconstruyó nada, es escombros, como acabo de decir, y a la gente que cruza esa supuesta línea amarilla que ellos trazaron arbitrariamente, la matan, ¿no? ¿Quiénes están? La resistencia está, como puede, en los túneles, prácticamente está inoperante, pero está resistiendo no ha entregado las armas ni ha levantado la bandera blanca. Hay bandas impulsadas, armadas y protegidas por Israel, bandas criminales de gente que estaba en la cárcel por tráfico de drogas y otras cosas antes del 7 de octubre. Esas bandas Israel las deja actuar libremente y están ahí para sembrar el caos, la violencia, destruir el tejido social palestino, etc. Y lo que queda de la institucionalidad del gobierno de Hamas, cuando pueden, quienes pueden, porque los están matando todo el tiempo, y no son combatientes, son policías, funcionarios públicos de la administración de gobierno de Gaza, eso están tratando de, cómo pueden, neutralizar y mantener el orden, ¿no? Pero la Junta de Paz, no tengo más tiempo de hablar, no existe. Es una ficción, como decía Cristian, porque Estados Unidos se encargó, Israel se encargó de hacerla imposible e inviable. Tanto a esa fuerza de estabilización que supuestamente iba a venir con soldados, que no se sabía de dónde los iban a sacar, ¿no? No existe. Ese gobierno que iban a poner de tecnocrático, están todos en el Cairo, no tienen función, no tienen posibilidades de entrar, no tienen asignado nada. O sea, no están en casa, no existe. ¿Qué está? Están las fuerzas israelíes salvajemente haciendo las barbaridades que estaban haciendo antes, y ahora las muertes indirectas, porque destruyeron Gaza y ya es invivible e inhabitable, las muertes indirectas son la mayoría, ¿no? La gente está muriendo más por falta de agua, de comida, de medicina, de abrigo, de techo, que por bombas, aunque también siguen habiendo, ¿no? Siguen habiendo, ¿cómo se dice? Bombardeos, ¿cómo se dice? Focalizados. Y con respecto a la reconstrucción, no hay nada, y no va a haber mientras el mundo, alguien le ponga un límite a Israel, porque Israel no va a permitir que entre material de reconstrucción y no se va a reconstruir nada. Se podrían reconstruir algunas cosas, otras están perdidas para siempre, ¿no? Los monumentos históricos de una ciudad de 5.000 años, habitada durante 5.000 años, que destruyeron también, hay cosas que no son, que son irrecuperables, y otras que se podrían recuperar mínimamente, como la infraestructura eléctrica, de salinización, de agua potable, de viviendas, se podría si Israel lo permitiera. No lo permite, y Estados Unidos y sus socios y aliados y cómplices europeos y los traidores vecinos del Golfo y alrededores tampoco lo hacen nada para obligar a Israel a permitir una mínima reconstrucción de Gaza. El panorama es desolador. Les recomiendo seguir al analista palestino gazatí, que sabe de todo. No conozco a nadie que sepa más, que se llama Mohammad Jahada, que a veces es traducido, en Diario Red, que está traduciendo a los principales analistas palestinos, Radio Red, Diario Red de España. A veces Brecha incluso lo ha traducido, no sé si en algún lugar más, y si no lo escuchan o lo leen en inglés. Él hace unas descripciones exhaustivas y realmente pavorosas de cuál es la situación de Gaza hoy y del resto de Palestina, donde la limpieza étnica no para. No hay mucho más para agregar, simplemente para decir que en realidad no hay Estado palestino, nunca hubo Estado palestino. No vamos a hacer ahora la historia de los 80 años, pero lo que hubo a partir de los acuerdos de Oslo 1 y Oslo 2 fue una asignación de responsabilidades y competencias limitadas en Cisjordania y atribuidas a la Autoridad Nacional Palestina. Recordemos la intifada del 80 y la intifada del 2000, tiene distintas características, pero en definitiva la Autoridad Nacional Palestina es una de las expresiones de la resistencia, pero muy criticada por su connivencia con el régimen sionista. En fin, hay mucho para decir. Hoy lo que había en términos de autonomía relativa, limitada, anterior al 7 de octubre del 2023 es prácticamente nada. Es, como decía María, la sobrevivencia cotidiana. si es posible reconstruir el 80% destruido, bueno, siempre es posible, pero el tema no es quién pone el financiamiento, quién pone los recursos, sino de qué manera es posible imaginarse algo diferente a una cruda y triste realidad que es hoy la realidad de Palestina ocupada, tanto en Cisjordania, porque una vez que prácticamente destruyeron, no solamente genocidio en curso, porque hoy es un genocidio por goteo, no, no es que se terminó la matanza, no, la matanza sigue en distintas y con distintas intensidades y con distintos métodos. Pero ahora es Cisjordania. En Cisjordania nunca se había terminado de respetar, entre comillas, la autonomía relativa de la Autoridad Nacional Palestina. En rigor, el ejército sionista hizo lo que quiso en Cisjordania durante décadas, con mayor o menor vigor y con mayor o menor complicidad de la Autoridad Nacional Palestina. Pero hoy los colonos siguen asesinando y expulsando a los palestinos de sus tierras como lo hicieron hace 5 años atrás, 10 años atrás, 30 años atrás. Tal vez con más impunidad aún de la que tuvieron siempre, amparados en normas y reglas que la propia organización israelí va generando para supuestamente justificar las atrocidades que hacen, que hicieron en Gaza y siguen haciendo, y las que están haciendo también en Cisjordania, porque detrás y por delante está el proyecto de expansión colonial por asentamiento. Ya sabemos lo que es, lo explicamos más de una vez. El proyecto colonial por asentamiento supone la eliminación de la población nativa y su reemplazo por la otra, la de colonos. La propia denominación de colonos es obvia, ¿no? No se precisa demasiadas explicaciones para decir que allí hay un proyecto de expansión. ¿Hasta dónde puede llegar a ser el Eretz Israel, el gran Israel, más allá del río Litán y más allá del Éufrates y de las alturas del Golán, e incluso en algún delirio hasta el Nilo? Hasta el Nilo, ahí me van a encontrar a mí en las puertas del Sinaí. El asunto, además, es con un conjunto de países árabes, en donde a mí me dicen, bueno, pero ¿por qué no se juntan todos los árabes? Porque además hay cierta dificultad en entender que el mundo árabe no es lo homogéneo que algunos quieren o pretenden hacer aparecer. La derecha y la izquierda es un eje que todavía vale aquí en el mundo árabe, en el mundo occidental, en la China o en donde quieran. Izquierda y derecha. Y la izquierda y derecha supone la defensa de unos intereses contrapuestos a los otros. Entonces no me vengan a decir ahora que los jordanos son progresistas. O no me vengan a decir que Al-Sisi es el progresista número uno que va a defender la causa palestina. Y no me digan, ¿no?, que los saudíes o los emiratíes son todos progres que van a defender la causa palestina. Incluso más, y se van a enojar algunos conmigo, en Palestina también hay derecha y izquierda. No se crean que los de Hamás son todos los ultraizquierdistas revolucionarios y los otros son los conservadores derechistas. No. Ahora, más allá de izquierda y derecha, ahí está en juego la emancipación de un pueblo y la libertad y dignidad de un pueblo. Y después, que ese pueblo decida sus propios destinos. De eso se trata. Y termino diciendo, para eso, nosotros no podemos confiar ni en la Europa ni en las Naciones Unidas, ni en el derecho internacional, que solo está en la biblioteca y en el Museo de Nueva York, porque ahí está enterrado el derecho internacional. Depende de la movilización popular, de los actores y movimientos sociales en todo el planeta. Y de hecho, los millones y millones de ciudadanos del mundo entero que se han manifestado, vamos a seguir haciéndolo. A través del boicot, a través de marchas o las formas que sean necesarias, hasta el triunfo de la causa de la humanidad, porque es un imperativo moral, no solamente político, sino un imperativo moral. Muchas gracias. No, yo quería decir algo, nada más, digo, comparado con todo esto que vienen de decir, pero una cosa con relación a lo que ha sido todo el proceso este de genocidio, de la Nakba y todo eso, que no es, bueno, hay gente que plantea que esto es, no es solo genocidio, sino que está el genocidio, el ecocidio, y las dos cosas juntas constituyen un holocidio, que es la aniquilación deliberada de todo un tejido social y ecológico. Y son cosas que se han ido manifestando a lo largo de los años, digamos. Hay cosas que se han hecho para borrar la cultura, para cambiar el relato, para que no existan restos o cosas que se pueda decir acá había esto, había lo otro. En algunos casos hasta con forestación, que supuestamente es una forma de lavado verde, greenwashing, pero te lo hacen en un lugar donde había una aldea, para que no quede nada, para que no quede ni el paisaje parecido. Y a mí siempre lo que me conmueve es esas abuelas que guardaron las llaves de sus casas. No, las pasaron a sus hijos y las tienen.